pero es una forma de decir que Dios puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Por eso en el Evangelio, qué importante, porque ciertamente la alegría de Juan, porque decían tal vez Juan es el Mesías, no, la alegría de Juan no era quedarse con algo que no le correspondía. Juan no era como esos predicadores que andan fundando iglesias, diciendo que son el camino, destruyendo la fe de los católicos, cuando realmente el camino de la iglesia, una, santa y católica, pues es un camino de servicio. No es fundar a predicadores que al final, pues, se hacen dignos, más dignos que Dios. Dice Juan, no, no soy digno de quitar las sandalias de sus pies. Esta es la alegría de los santos, a la que nos invita esa carta a los tesalonicenses que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, no apaguen el Espíritu Santo. Preparémonos a la meditación. En este tiempo de Adviento nos preguntamos, ¿estamos cultivando la verdadera alegría? Alguien me dijo, estoy muy triste porque esta Navidad no será tan alegre como la otra, porque pasó esto. No, pasó lo que pasó, Cristo vendrá. Él es nuestra alegría. Cuidado con preparar una Navidad de alegría de cosas, porque las cosas se pierden, las personas pueden desaparecer en un momento dado. Segunda pregunta, ¿nosotros tenemos una alegría, hermanos, de poder llevar el bien a los demás? Juan no trabajaba para sí mismo, no decía yo soy el Mesías. No, dice no soy digno de quitar las sandalias de sus pies. ¿Cuántas veces nos alegramos de lo que nos pasa de bueno y no nos alegramos de lo bueno que podemos llevar a los demás? ¿Tenemos alegría en llevar el bien a los demás como hizo Juan? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es anunciado por el profeta y le decimos, oh Cristo, cuánta fidelidad y cuánta alegría verdadera tuvo Juan, porque preparó tus caminos, inclusive dando su vida como mártir. Te pedimos, Señor, que esa alegría espiritual que le falta tanto al mundo, a un mundo que está dándose alegrías pasajeras, ese mundo te comprenda a ti que eres el don de Dios, la gracia de Dios, y que busquemos alegrarnos siempre contigo, aunque las cosas no sean como pudieran ser de buenas, tú estás con nosotros. Que busquemos como los santos y como María la alegría espiritual, porque se acerca la Navidad. Amén. Hoy en la contemplación, en lugar del salmo responsorial, se toma el Magnificat. Magnificat es esa oración de alabanza, de alegría suprema de María. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. La alegría está en Dios. En orar, hermanos, cada día, en el nombre de Dios llevar a los demás la caridad, ahí está la alegría de los santos. Entremos en el momento silencioso de la contemplación. Repitamos esta frase, pues la frase de María que agradece, alegra al Señor lo que ha hecho en ella, diciendo, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hoy finalmente en la acción, recordemos que el día domingo es un día alegre. Los demás días podrán ser también muy buenos, pero este es el día de la alegría, porque te encuentras con aquel que no ha nacido, pero ya está presente. Está presente en el hermano, en la palabra y sobre todo en la Santísima Eucaristía. Papa Francisco insiste mucho en la alegría, porque la alegría es un signo de la fe. La fe no provoca tristeza, sombra, depresión. La fe levanta el espíritu porque está presente el Señor. Que viviendo la alegría de este domingo, alegría no de cosas, sino de amor, de caridad, de justicia, y vemos esa alegría en nuestros demás por intercesión de María, Madre de la Fe y Madre de la Alegría. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.